55 años tenía Raúl Félix Telechea la última vez que lo vieron con vida un lunes 27 de septiembre del año 2004. Era un reconocido ciclista, ingeniero y trabajador de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan. Ante la falta de respuestas, el 29 de septiembre del año 2004 la familia haría la primera denuncia por desaparición. Un día más tarde, el 30 de septiembre, la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan presentaría una denuncia penal contra Raúl Telechea por presunta defraudación, causa de la que fue sobreseído por falta de pruebas en el año 2007. Fue recién en el 2008 cuando el juez provincial Leopoldo Zavala Pringles modificó la causa y la caratuló efectivamente como desaparición forzada. Desde la última vez que se lo vio a Raúl con vida, la familia Telechea ha atravesado un derrotero judicial que comenzó en la justicia local y en el año 2012, por pedido de la querella, pasó al fuero federal, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado. Finalmente, el juicio ante el Tribunal Oral Federal inició el 12 de diciembre del 2022 y concluyó el 21 de octubre del 2025 con la absolución de los 10 imputados por decisión unánime de las juezas Elena Rata, Gretel Diamante y Carolina Pereira. Dicen que no hay desaparecido, no hay cuerpo. Gonzalo Telechea, hijo de Raúl. Entonces dicen que no hay delito, no hay cuerpo, no se lo vieron, no se lo vio como lo hicieron desaparecer. A ver, a modo irónico, que llenen las cámaras de San Juan, porque si a vos te hacen desaparecer, vos si no te filman viéndote desaparecer y te al otro día te meten una denuncia y la justicia obviamente te da como prófugo, te van a buscar el resto de tu vida como prófugo, que es lo que acaba de decir la jueza. O sea, es un papelón. ¡Y siempre! Mariana Telechea, hija de Raúl. Volvemos al día cero. Volvemos a una justicia que lo único que hace es continuar con la impunidad. Volvemos a un sistema policial corrupto. Volvemos al no reconocimiento de la falta de un ciudadano, de un desaparecido, de la intervención estatal en una desaparición. Volvemos al 28 de septiembre del 2004. Pero ahora abrimos un nuevo capítulo. Esto no va a terminar aquí. ¿Cuál es el nuevo capítulo? Y vamos a seguir impugnando, apelación, Corte Suprema. Vamos a seguir hasta el fin, hasta tener justicia. Tanto la familia Telechea como Suárez Jofré expresaron su voluntad de apelar el fallo del Tribunal Oral Federal y llevarlo a la Cámara de Casación. Se trata del máximo tribunal penal que existe, por abajo de la Corte Suprema, que evalúa resoluciones de instancias inferiores. Sin embargo, Suárez Jofré manifestó que se trata de un recurso extraordinario, sumamente complejo, que vuelve a reeditar todo. Conrado Suárez Jofré, abogado de la familia. Involucro al Ministerio Público Fiscal, entiende que el delito de desaparición forzada es un delito que converge sobre la idea de impunidad. Y si en cada desaparición se tuviera que probar exactamente lo que ocurrió con el desaparecido, no tendríamos la herramienta de combate a justamente la impunidad. Yo creo que esta sentencia, todo lo que escuchamos hoy fue... Dolores Córdoba, integrante de Ni Una Menos y militante por los derechos humanos. Claramente en un contexto donde se está avanzando con la impunidad, se está avanzando en todo lo que se, en contra de todo lo que logramos en materia de reconocimiento jurídico de lo que fue la desaparición forzada de personas en la Argentina, decir que sin cuerpo no se puede hablar de desaparición forzada, es ir contra toda la jurisprudencia de los últimos años. ...21 años, 238 testigos... numerosas movilizaciones públicas y la justicia aún no encuentra un culpable para el hecho. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.